Al choque de un eslabón hizo un amante un anillo, sin darle golpe al martillo le grabó su corazón. Un corazón para amar. Aves y peces del mar, nuestro planeta un portento. Espiritual quiso hacernos racional al darnos entendimiento.